A la orilla del río llora un cabrero que se le ha muerto un chivo de los primeros. La, la, la, la. Llevo el agua a la cañita y el corcho con que pescaba, caña con corcho, corcho con caña. Tú eres el dueño de mis entrañas, llévame contigo, llévame cabrero, que en la cumbre del monte quererte quiero. Roja la fresa, verde la menta, y en tu boquita sal y pimienta. Tra la la la. A todos tus chivitos le tengo fe, los no le ve, sé que lloró con desconsuelo. Tra la la la. Quien tuviera un amante casi llorara y se conociera siempre en la casa. Se la llevo el río, que se la llevo el agua a la cañita y el corcho con que pescaba, caña con corcho, corcho con caña. Tú eres el dueño de mis entrañas, llévame contigo, llévame cabrero, que en la cumbre del monte quererte quiero. Blanca la luna, verde el romero, cariño, me muero, muero. Tra la.